Buscando costo, un buen día abrió la puerta, dijo hola, ¿qué querías? Hola, ¿qué querías? Mira la fría, ya los días ya regaba sus semillas con cariño y agua tibia, con cariño y agua tibia. Pero el invierno dejó mella y las estrellas no brillaban, los gorriones no cantaban, las farolas se apagaban y en aquel túnel